Y con una gran puesta en escena de obras desde el martes 24 hasta el sábado 28, el Ballet Nacional del Ecuador cumple 38 años de creación, fecha histórica de un 26 de julio de 1980, donde se crearon las cuatro vertientes más importantes de la danza en el país. Para esta fiesta conmemorativa se ha preparado toda una semana con lo mejor de sus obras, entre ellas Carmina Burana, El Gato con Botas, entre otras más que les vamos a estar contando en este siguiente espacio, en la que le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Alex Mora, quien conversa con el maestro Rubén Guardera sobre estos 38 años del Ballet Nacional del Ecuador. Bien, nos encontramos en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura. Usted nos escucha en los 100.9 en FM y también en los 940 de amplitud modulada. Maestro, gracias por acompañarnos acá en Zona Cultura. Bienvenido una vez más. Y cuéntenos primero, ¿qué recuerdos le trae ahora que celebramos el 38º aniversario del ballet? Bienvenido. Gracias. Es para nosotros importantísimo poder estar aquí, tener la posibilidad de poder comunicarnos a través de la radio de la Casa de la Cultura, que es una radio que la queremos muchísimo porque prácticamente nació con la Casa de la Cultura, nació con ese espíritu de apoyo, de auspicio, de desarrollo de las, no solamente de las actividades culturales en sí o generales, sino también el desarrollo fundamentalmente de los artistas y de cada uno de los artistas de los que hemos venido desarrollando, realizando, trabajando, creando, fortaleciendo estos principios de identidad ciudadana, estos principios de identidad como ciudad, como país, y que eso pues nos enorgullece a nosotros enormemente, y saber que estamos en esta Casa de la Cultura, y que la casa tiene uno de sus elementos grandes de comunicación hacia el público, para eliminar estas paredes que encierran teóricamente a la Casa de la Cultura, es la radio, y la radio ahora en FM y en AM y en todos los momentos, digamos, de uso de la tecnología, las plataformas digitales. Y eso, entonces, sí pues, estamos aquí en esto y nos encontramos nosotros trabajando por lo que van a ser nuestros primeros 38 años de vida institucional. Ya lo decías tú, es decir, vamos a estar desde el martes 24 hasta el sábado 28 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el principal teatro del país, el principal teatro también de la Casa de la Cultura, y es ahí con donde nosotros queremos celebrar, y es ahí donde la Casa de la Cultura quiere realmente celebrar también los 38 años de vida del Ballet Nacional de Ecuador, es decir, siendo su principal teatro y recibiendo al público con los brazos abiertos en este teatro, en este magnífico teatro en la Casa de la Cultura. Maestro, le decíamos, ¿no?, en el inicio de esta nota, ¿no?, parte de la historia. Nosotros leíamos un extracto, una frase de lo que es, pero ¿qué representa para usted haber creado este Ballet Nacional del Ecuador y, por supuesto, también con los otros maestros? Bueno, fue una decisión, yo creo que en ese momento fue una decisión difícil porque formamos Ballet Ecuatoriano de Cámara como un elenco, de decir de cámara precisamente porque éramos 6 bailarines, y ecuatoriano porque nos sentíamos con fuerza, como para decir, esta es nuestra identidad, esta es nuestra individualidad, dentro del que ya se veía venir una globalización, y entonces nosotros teníamos que reencantar nuestras identidades culturales propias, y al mismo tiempo escenificar lo más representativo del legado artístico universal que nos ha ido dejando la historia, ha ido decantando cada una de las obras y esas han ido trascendiendo en el tiempo, y entonces esas son las que podemos darlas nosotros en este momento, sobre todo con el ballet clásico, ¿no?, el ballet tradicional más clásico, y ahí hemos puesto varias obras de categoría internacional, como es, hemos puesto un fragmento del Lago de los Cisnes, hemos puesto Quijote, hemos puesto la Fierecilla Domada, Los Tres Mosqueteros, hemos puesto Copelia, que es el último estreno, Don Quijote, Carmina Burana, es decir, que son obras del repertorio universal, asimismo con obras infantiles llegando a los niños más pequeñitos, El Cascanueces, El Gato con Botas, Blancanieves, Cenicienta, obras de nuestra cultura infantil como Callampa Azul, he puesto Alicia también, una versión de Alicia en el País de las Maravillas, en el ámbito de la cultura mestiza hemos interpretado pasillos, pasacalles, albazos, capichas, tonadas, todo lo que son la música mestiza o la cultura mestiza, y con el ballet urbano hemos creado y hemos producido también una presencia muy juvenil muy muy importante con todo lo que significa el arte urbano, ¿no? Entonces, lejos están ese 26 de julio de 1980, el año en el que nacimos, precisamente para ubicar esta circunstancia, ir desarrollando estas las cuatro vertientes más importantes que tiene el desarrollo de la danza a nivel mundial, los más importantes, digamos las edades de oro, los elementos de oro del acontecer dancístico, y eso es lo que hemos logrado hasta este momento. En ese momento éramos 6 bailarines que no teníamos ninguna remuneración. Hoy, gracias al trabajo del gobierno, gracias al apoyo del gobierno y al trabajo integrado interno de la Casa de la Cultura, tenemos 163 trabajadores en el ballet. Ya. De esos son 80 bailarines, entonces los 4 elencos, tenemos un colegio de bachillerato artístico, tenemos una escuela de estilos de danza, tenemos 3 escuelas satélites adscritos a nuestra institucionalidad. Entonces, pues hemos crecido y hemos desarrollado enormemente, todo el proceso danzario, que es un ícono para América Latina y también a nivel mundial. ¿Qué anécdotas, tal vez alguna la más especial o la que más melancolía le dejó de todos estos años, maestro, de alguna presentación en especial? Mira, hay muchas anécdotas porque nosotros hemos ido presentando nuestra actividad en más de 140 cantones de los 221 que tiene el país, y entonces pues nos vamos encontrando con público que nunca en su vida había visto un espectáculo de danza en vivo, que veía que se podían hacer esta serie de acrobacias o de acciones en el escenario, y muchos de ellos a veces con danza urbana se dan saltos, brincos, lanzadas muy muy arriba de bailarines, pues pegan gritos, es decir, se asustan. En otros momentos les da mucha tristeza, en otros momentos las músicas les generan melancolía, les generan recuerdos, racontos de toda una historia de vida. Es decir, nosotros tenemos una obra que se llama Vuelvo, que habla de las expatriaciones forzadas, de esos exilios a los que tiene que salir la gente por falta de dinero, por situaciones políticas, por emergencias, etcétera, por una serie de circunstancias que te fuerzan realmente a salir de tu país, a dejar tu familia. Pero también esa misma obra tiene también el regreso a la patria amada, ¿no? Es decir, ese regreso, ese raconto que siempre estamos pensando, que siempre el migrante está pensando en regresar al Ecuador y volver a estar en el Ecuador, o en América Latina, porque cada vez que con un poquito de diferentes matices, pero siempre siempre lo mismo. Entonces, viajes, antes viajábamos nosotros y nos demorábamos 16 horas para llegar al Puyo, por ejemplo. Hoy día estamos en 2 horas en el Puyo. Entonces ahí se van creando una serie de tejidos, una serie de circunstancias que ya no solamente es lo lindo del paisaje, sino también los chistes, los cuentos, las anécdotas que las vas haciendo, porque nosotros nunca viajamos en avión, tenemos nuestro propio transporte, eso sí, afortunadamente, que no estamos supeditados a los buses o a los recorridos de línea, sino que tenemos nuestra propia infraestructura, porque nosotros los presentamos exactamente igual, como las obras como se presentan aquí en el Teatro Nacional, con todo el vestuario, con toda la escenografía, la iluminación, la utilería, tramoya, todo eso. Y hay gente que sabes que le va a gustar, hay jóvenes, hay niños que están durante el tiempo en que los técnicos están armando el escenario y cuando están desarmando el escenario, y tienen una serie de preguntas, ¿no? Y entonces ahí vas creando una serie de contactos así importantes, que luego nos encontramos con algunos de esos alumnos de esos niños que ahora son ya alumnos, por ejemplo en el Colegio Central Técnico, por ejemplo en el colegio en el Don Bosco de la Kennedy, donde son colegios técnicos y ellos están estudiando mecánica, electricidad, carpintería, electrónica, ¿entiendes? Porque van a dedicarse a su vida a la parte técnica, ¿no? A los aspectos técnicos. Una vez una monjita en Atuntaqui, vimos la presentación en la congregación que hay ahí, de Recordando el Olvido, y me acuerdo que la monja, la priora, la madre superiora, se acercó donde mí y me dijo: he disfrutado tanto que me imagino cómo será estar ahí a la diestra de Dios Padre, porque aquí he disfrutado pero enormemente, y esto me ha transportado realmente allá. Esto de tener visitas de lujo, ¿no? Como por ejemplo que en las últimas presentaciones que se ha tenido acá la visita del presidente de la República actual, que es Lenín Moreno Garcés, ¿a quién recuerda usted de personalidades que han venido acá a disfrutar precisamente del Valle? Mira, yo creo que casi todos los presidentes, ¿no? Todos los presidentes han estado aquí con nosotros en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en los últimos 25 años, y antes estábamos en el Teatro Sucre, ¿sí? Pero siempre hemos tenido la presencia de casi todos los presidentes han estado, las esposas de los presidentes, antes trabajábamos mucho con el INFA. Recibirle a Lenín Moreno es una situación diferente, ¿no? Porque con él tenemos una amistad de muchos años, trabajamos juntos durante mucho tiempo en la juventud, y pues ahora estamos en estas esferas, ¿no? Igual lo hicimos cuando él fue vicepresidente de la República. Nosotros pensamos siempre en un trabajo de inclusión, en un trabajo incluyente. Es así como nosotros abrimos siempre nuestros espectáculos aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura con el compañero Fausto Camaño, quien nos hace una presentación en lenguaje de señas, e informamos y educamos, transmitimos este lenguaje de señas al público, y es impresionante realmente ver cómo 1.500, 2.000 personas te están respondiendo, cantando en lenguaje de señas. Es una cosa sensacional, ¿no? Usted nos decía, maestro, en una entrevista que le hacíamos previo a una de las presentaciones, a nivel de Latinoamérica no todos los países pueden tener este tipo de obras, y sobre todo tan de manera consecutiva, ¿no? Como se tuvo en cada martes acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué representa para ustedes eso, precisamente como orgullo de lo que presenta acá el Ballet Nacional del Ecuador? Claro, para nosotros ese es el trabajo al que estamos permanentemente vinculados, con el que estamos permanentemente comprometidos. Es decir, nosotros queremos hacer los martes del ballet, para que estemos todos los martes, los 52 martes que tiene el año, pues estemos presentes en el Teatro Nacional, y que se haga ya una costumbre dentro del público saber que los martes viene a participar con el Ballet Nacional, así como pasa con la Sinfónica Nacional. Sabemos que todos los jueves o casi todos los jueves tiene sus presentaciones en el Teatro de la Escuela Politécnica, y entonces eso, es decir, para nosotros es ya un proceso, este proceso nuevo que tiene la Casa de la Cultura. Es decir, cada presidente le va dando un matiz diferente, le va dando una sensación, una emoción diferente a la Casa de la Cultura, y con el maestro Camilo Restrepo, pues nosotros estamos en este proceso, es decir, tratar de ir consolidando acciones artísticas que sean representativas y que estén vinculadas, muy vinculadas, metidas en la sociedad ecuatoriana, ¿no? En la sociedad quiteña. Bien, maestro, estamos llegando a la parte ya final de esta entrevista que le agradecemos mucho, nos brinda, nos acompaña acá en Zona Cultura. ¿Qué se viene ya para el futuro? ¿Qué le espera al Ballet Nacional del Ecuador y en general, ¿no? Al Ballet Ecuatoriano de Cámara, al Metropolitano, al Contemporáneo y también al Ballet Urbano? ¿Cuáles son los objetivos de aquí en adelante, maestro? Mira, los objetivos son siempre crear, es decir, es una de las principales fortalezas que tiene la danza, es que no es un arte repetitivo, es un arte que está siempre dialécticamente confrontándose con la presentación del día anterior o la última presentación. Entonces siempre quieres hacer una nueva presentación, nunca hay una repetición, porque es decir, el bailarín está involucrado, es decir, plenamente, es decir, el instrumento es su cuerpo, obviamente la mente, obviamente, es decir, todo su criterio, toda su vivencia, el bagaje cultural que tiene, es decir, esa es la propuesta real del bailarín, y es llegar a establecer un diálogo con el público. No solamente, es decir, yo tengo ahí a un público que está expectando y estamos aquí unos bailarines que estamos actuando, ¿no? Es decir, por eso nosotros dejamos de llamarle al público espectador. Antes decían tantos 500 espectadores, no, nosotros hablamos ahora de público, y eso es público, es de publicidad, de promoción, de divulgación, de comunicación, de integración de este mensaje, ¿no? Entonces cuando logra el bailarín en ese momento conectarse con el público, y el público también se conecta con el bailarín, es cuando nosotros sentimos que hay esa vibra, que hay esa energía que se produce en el escenario, sin dejar callejón negro brechtiano que se produce entre el público y el y el bailarín, o sea, y el artista, pero esos son los elementos que nosotros vamos buscando permanentemente. Así repitamos las obras, pero siempre los vas a bailar diferente, siempre vas a tener un cachito de algo que le pones, y además que cada bailarín le da su propia personalidad sin salirse dentro de los parámetros que exige el coreógrafo, pero sí vamos buscando que cada bailarín tenga un sello diferente, un sello individual, es decir, singular, que le singularice, y entonces eso ya existe, ¿no? Ya hay público que sigue a un bailarín, que sigue la carrera de los bailarines. En eso estamos empeñados nosotros, en eso, que eso es formar un público en las diferentes estilos, y al mismo tiempo crear nuevas obras, tener mucho más alumnado, es decir, estamos este rato con 415 alumnos, pero queremos tener más alumnado, es decir, tener alumnado en todo el país, de tal suerte de ir desarrollando, y fundamentalmente lo que nos interesa es buscar cómo utilizar positivamente el tiempo libre de la ciudadanía. Y por eso que para este aniversario hemos preparado desde el 24 al 28, son 5 presentaciones todos los días con diferente programa. Todos los días va a interpretar una obra cada uno de los elencos. De lunes a viernes las presentaciones son a las 7:30 de la noche, y el sábado hacemos uno que sí es netamente familiar. El 24 de junio, empezamos el 24 de junio, 19:30, abrimos temporada con Laberinto Introspectivo del Alma, que es una obra interpretada por el Ballet Contemporáneo. Luego tenemos Transitando, que es el último estreno del Ballet Urbano, en un jazz, es decir, muy disfrutado y muy, muy trabajado. Añoranzas, una de las primeras obras que interpretó el Ballet Metropolitano, música absolutamente nacional. Y Balada para un Momento, que es interpretado por el Ballet de Cámara, por el Ballet Clásico, un homenaje al tango y una representación de la cultura esa del Cono Sur. El 25, que es el martes 25, el miércoles 25, tenemos Chacana, que es esta obra clásica, digo yo, en el sentido de que es una obra del repertorio andino. Luego tenemos Somos, una obra del Ballet Contemporáneo, una obra muy actual. Fiesta Ecuador, por el Ballet Urbano, y hay que reconocer que esta obra fue diseñada y compuesta producto de todas las intervenciones a las que fue el Ballet Urbano para el terremoto del 16 de abril del 2016. Y entonces ellos convivieron mucho ahí en las carpas y estuvieron mucho con los 46 veces con los damnificados, y entonces fueron encontrando las músicas y los momentos esos de identidad, lo que tú me decías ahora, ¿cuáles son sus anécdotas? Maestro, es decir, son las anécdotas que los damnificados que estaban en las carpas, que contaban sus anécdotas, ellos nos fueron contando, y esta obra nació en base a eso, que es una obra muy linda. Y cerramos con Recordando el Olvido, que es una obra del Ballet Clásico, interpretado solamente, es decir, bueno, se interpretan fundamentalmente pasillos, empezando por Odio y Amor, que es un pasillo ligero, y lo bailamos tipo cuadrillas, como se bailaba en los años 40. Cerramos con un popurrí de Pasacalle Lindo, Quito de mi Vida, Balcón Quiteño y Playita Mía. El 26 empezamos con Farrón, empieza el Ballet Urbano, esta obra que es una familia, tiene una vivencia desde los años 60 hasta los 90, desde que nace el hijo hasta que muere la abuelita y pasan varias acciones. Luego el Ballet Contemporáneo tiene Perfume de Gardenias. Vuelvo con el Ballet Metropolitano, que es esta obra que tiene, es decir, mucha presencia latinoamericana. Ahí hay música de Quilapayún, de Intigimani, de Víctor Jara, de Violeta Parra, y luego tenemos con un fragmento del Quijote, el ballet clásico tradicional universal. El viernes 27 de junio estamos con Latino, una obra del Ballet Urbano, donde estamos poniendo los ritmos latinos que baila la juventud actualmente. Seguimos con El Jardín de los Hombres Solos, con el Ballet Contemporáneo, una propuesta muy actual también. Luego tenemos La Belmonte, interpretada por el Ballet Metropolitano y el Ballet Urbano, que es revivir todos los tiempos de Inocentes y todas esas fiestas que se generaron en la Plaza Belmonte ahí en San Blas, que era el epicentro de todas estas fiestas de Inocentes que se celebraban entre el 28 de diciembre noviembre y el 6 de enero, y cerramos esta temporada para decir en la noche con un fragmento de la obra Carmina Burana interpretada por ballet de cámara. Ya he dicho lo que vamos a hacer el día sábado, que es a las 5 de la tarde. El resto de las presentaciones son 7 y media de la noche. La entrada es absolutamente gratuita. Retiren las invitaciones de aquí, de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o de la Escuela de Artes Metrodanza o en el Ballet Ecuatoriano de Cámara, que está en el norte, ahí en la Abascal y Gaspar de Villarruel, pegadito frente al Conservatorio Nacional de Música. Perfecto, entonces estuvo acá con nosotros esta mañana acompañándonos en nuestro noticiario de Zona Cultura el maestro Rubén Guarderas, de acá del Ballet Nacional del Ecuador, hablándonos de lo que significa este aniversario número 38 de lo que es el Ballet Nacional del Ecuador, de lo que realizan, y por supuesto contándonos lo que se va a desarrollar desde el 24 de julio de este 2018 hasta el 28 de julio, como decía el maestro, en horario de 19:30. Gracias, maestro, por habernos acompañado, y mucha suerte de aquí en adelante en más con lo que realiza el Ballet Nacional del Ecuador. A ustedes, sigan adelante con este programa, que es el programa de los artistas ecuatorianos.